Había una vez en un bosque encantado un colibrí pequeño muy colorido y alado. Volaba muy rápido de flor en flor, pero solo pensaba en su propio sabor. Tomaba néctar dulce sin mirar atrás, sin ver si otros animales querían probar. Hasta que un día escuchó a una abeja decir: compartir es la forma más linda de vivir. El colibrí se quedó pensando un rato, mirando el cielo azul y el sol dorado. Llevaba una hoja muy pesada. El colibrí bajó y le habló así: pequeña amiga, yo te ayudaré a ti. Tomó la hoja con mucho cuidado y juntos llegaron al hormiguero amado. La hormiga entero aprendió también que hacer el bien nos hace crecer, porque cuando ayudas con el corazón el mundo canta una linda canción. La alegría va.